Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad. Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo programa de este congreso, un nuevo directo de este congreso. Ángeles maestros y guías espirituales, estamos encantados de tenerte con nosotros aquí en Mindalia Televisión, Mindalia.com. Y vamos a hablar de guías espirituales. Evidentemente estamos hablando de ellos a lo largo de este congreso, hoy viernes, Dios mediante, mañana, sábado y domingo. Y vamos a hablar también de cuáles son esos guías, las características de los guías que te acompañan a lo largo de tu vida terrestre. Para ello tenemos a un invitado, a una persona que ya os presentamos, es Biel, bienvenido. Y bueno, pues mi primera pregunta, Biel, es que ¿cómo saber si tenemos o quiénes son las personas o los seres espirituales que nos acompañan más comúnmente en nuestro camino terrestre? ¿Quiénes son los que nos acompañan a lo largo de nuestra vida aquí en la Tierra? Bueno, tenemos un vasto mundo energético y un montón de equipo espiritual que nos acompaña. De hecho, yo voy a intentar poner nomenclatura o un poco de orden a todas estas entidades o seres que nos acompañan, seres de luz. Y como soy psicólogo, pues yo siempre le voy a meter esa parte del por qué nos acompañan, porque siempre hay un por qué y un para qué nos acompañan. Nosotros tenemos un guía espiritual, ese guía espiritual es intransmisible, es un guía personal que siempre nos acompaña, es desde que nacemos hasta que morimos. Luego ya contaré la diferencia entre un guía espiritual y el ángel guardián, que ahí también hay controversia y confusión, que son seres distintos, son cosas distintas. Y luego, pues, los maestros, también hay seres de la naturaleza. Quiero decir, hay un montón de guías que hay gente que también le dan mensajes desde seres extraterrestres, incluso intraterrenos. O sea, que podemos tener un montón de seres a nuestro alrededor y a nuestro lado. Y siempre va a tener mucho que ver por dónde estamos transitando, porque al igual que tenemos un ángel guardián y un guía espiritual intransmisibles desde que nacemos, van a ir pasando un montón de seres a nuestro lado, trabajando con nosotros, dependiendo de la función terrenal que estamos haciendo o de nuestro ciclo vital que estamos atravesando en ese momento. ¿Y qué señales indican que hay una presencia de un ser espiritual, un ángel o cualquier otro ser espiritual cerca de nosotros? Pues mira, los ángeles es verdad que, aunque yo intento siempre alejarme de las connotaciones religiosas o incluso de iglesia, por ejemplo, el tema de los ángeles, que el ángel no está creado por la iglesia, no forma parte de la iglesia, tiene mucho que ver con el mundo espiritual, los chamanes lo llaman de otra manera, los hebreos de otra, y siempre hay una entidad ahí a tu lado, que es como tu musa inspiratoria, el que te protege, el que te manda esas intuiciones, esas corazonadas. Y los ángeles siempre traen como una amplitud del chakra cardíaco, es como expansivo. Puede haber olores a flores o aromas así como silvestres. O sea, eso, muchas de las cosas que dice la tradición cristiana sí que es cierta, ¿no? O sea, siempre pueden traer olores, buenos olores, ¿no? De flores o cosas así. Pero sobre todo es la sensación. Cuando tú sientes que estás acompañado o acompañada por una entidad de estas características, la sensación de plenitud, eso es fundamental. O sea, siempre sentimos una sensación de crecimiento, de bienestar, de paz. Bien, me gustaría también que todos saber algo que me ha ocupado siempre la curiosidad. Bueno, ya lo supe en su momento, por experiencia propia además, pero todos queremos saber, independientemente de lo que has dicho, que los ángeles no tienen que ver, aunque tienen connotaciones religiosas, pero son energías que están ahí, haya o no haya religión de por medio. Pero mi pregunta es, de chico la quería saber, ¿todos tenemos un ángel de la guarda? Sí, De hecho, todos tenemos un ángel de la guarda y todos tenemos un guía. Voy a diferenciar ahora lo que son guías espirituales y ángeles, ¿vale? Porque no tienen nada que ver. Los guías espirituales están en la quinta dimensión, ¿vale? Son seres que han tenido vida humana, han tenido corporeidad y han tenido cuerpo humano, es decir, han tenido una experiencia humana y ahora han trascendido o han ascendido y están en otro lugar y están en consonancia con los que nos vamos encarnando para también, porque formamos parte de un grupo álmico. Por lo tanto, ellos ayudándonos a nosotros a cumplir nuestra misión hacen que el conjunto de almas cumplan una misión y puedan ascender en grupo álmico. Entonces, por un lado está el guía espiritual, que es desde que nacemos en esta encarnación hasta que morimos en esta encarnación. El ángel no ha tenido cuerpo, bueno, sí, miento, pueden tener corporeidad humana porque han habido un montón de casos documentados donde se puede dar que seres que de repente aparecen y luego no se sabe más de ellos y han sido ángeles con corporeidad, con cuerpo humano, parecían humanos pero no han existido. Y el ángel guardián no es desde que nacemos, es desde que el alma decide encarnar en este planeta con estas características, es decir, está desde que nuestra alma decide encarnar en este planeta y está hasta que decidamos o evolucionemos a otra cosa. Entonces está en todas nuestras vidas. Es decir, el ángel guardián sigue todas nuestras vidas. De hecho, nosotros, yo por ejemplo, en las formaciones que doy, no es lo mismo trabajar con guías espirituales para poder trabajar en terapias o en consultas y podemos tirar de información de ellos que trabajar con ángeles guardianes que, como la palabra indica, te salvaguardan, pero también es verdad que sabe todas tus vidas. Por lo tanto, hay un trasfondo, ¿no? Que puedes trabajar con respecto a qué me está pasando aquí y ahora, que a lo mejor tiene que ver con un pasado, que a lo mejor aquí no sabe. Uh-huh. Hay otra pregunta que es muy recurrente y también muy poderosa en cuanto al contacto con los guías espirituales. Y es si los guías espirituales cambian a lo largo de nuestra vida. Es una pregunta muy, muy frecuente en las personas interesadas por este tipo de energías. Bueno, como bien ha dicho, el guía personal normalmente, y voy a decir normalmente porque todo puede pasar, ¿no? Pero normalmente en el 90% de los casos no cambia. Es desde que nacemos hasta que morimos. Pero claro, tenemos muchos guías espirituales. De hecho, yo, a mí como medio muchas veces me dicen, ¡ay, mi abuela es mi guía espiritual! A ver, con pinzas. Porque si tú has nacido y has conocido a tu abuela, en teoría tú ya tenías un guía. Por lo tanto, pueden venir ancestros y seres fallecidos como guías espirituales, sí, pero estos van y vienen según lo que estamos viviendo en ese momento, nuestro ciclo vital momentáneo. Por lo tanto, si yo estoy escribiendo un libro, a lo mejor me viene un guía inspiratorio para la escritura de ese tema en concreto, pero viene y cuando acabo de escribir el libro, se va porque ya no lo necesito. Entonces, tendremos guías que trabajan normalmente con nosotros, por ejemplo, un guía de sanación, si soy sanador, y entonces me va a inspirar en la sanación, pero yo siempre voy a tener mi guía personal. Es decir, voy a tener mi guía personal y el guía de sanación trabajando en conjunto en la sanación. Que estoy escribiendo un libro, tendré a mi guía personal y al guía que me inspira a escribir bien, a redactar bien, a que fluya todo lo que está dentro de mí para plasmarlo en el libro. Entonces sí que vamos a tener guías que van yendo y viniendo según lo que estemos transitando en ese momento o dónde estemos en ese momento. Entonces, Biel, cuando trascendemos y pasamos de plano, no se nos crecen unas alitas y entramos a tocar la lira todo el infinito por todos los siglos de los siglos, amén. Sino que también nos esperan trabajos allí también, ¿no? Trabajos espirituales. Por supuesto, de hecho, ¿quién nos dice a nosotros que una vez trascendamos aquí no tengamos que ayudar desde allí a gente que está aquí? Entonces nos convertiríamos en guías espirituales porque hemos tenido una encarnación humana y a lo mejor hemos trascendido ya todas las facetas que tenemos que aprender y nosotros decidamos ayudar a nuestro grupo álmico desde el otro lado. Es decir, estando ahí Y muchas veces es que aquí trabajamos la paciencia, ¿no? Pues yo como psicólogo, ¿no? Como psicólogo he transitado también mis sombras y mis psicólogos o mis terapeutas han tenido mucha paciencia. Entonces, ellos son mis guías espirituales, por así decirlo, para utilizar esa metáfora, para que veáis la analogía. Porque ellos también han trascendido lo suyo y entonces me pueden ayudar a mí. Una vez han sido guías espirituales míos, yo transito esas sombras en mí y puedo ayudar a los demás. Pues en el mundo espiritual pasa un poco lo mismo, ¿no? Es como un paralelismo. Yo, a lo mejor, ya he trabajado aquí en la Tierra todo lo que venía a trabajar y luego allí no me quedo tocando el arpa y escuchando las nubes. No, no, no. Voy a venir aquí pactado con alguien que resuene con su energía para que pueda yo encauzarle a que no se salga del camino elegido por esa persona. Entonces, eso es la función del guía espiritual. ¿Y qué tipo de ayuda concreta nos ofrecen estos guías espirituales? Tú acabas de decir que bueno, pues desde inspirarte para escribir hasta cualquier otra cosa, pero ¿son especialistas en determinadas cuestiones o por vibración escuchan de alguna manera la necesidad y acuden o acuden a una llamada concreta? Claro, los guías espirituales, claro, acudan a una llamada concreta, pero nuestro guía personal, que es el más importante, es el que más resuena con nuestra energía, con nuestra aura. De hecho, yo como médium, a veces cuando hago incorporaciones, las incorporaciones es que habla el espíritu a través de mí, es decir, no es por telepatía, sino se incorpora, se me mete y habla a través de mí. Pero ¿qué pasa? Que cuando tenemos guías espirituales no lo hacemos así como a pelo, porque al final no sabes a quién estás incorporando. Pasa todo a través del guía espiritual. Entonces, a través de él es como si fuera él el cable que te engancha al espíritu. Entonces, hablas a través de él, pero siempre con el filtro del guía. ¿Por qué el guía se puede enganchar a mí? Porque resuena conmigo, con mi energía, me conoce muy bien, al igual que cuando me mandan códigos, por ejemplo, en mediunidad, cuando me dicen que van a celebrar el cumpleaños del fallecido, me mandan el código de un pastel de cumpleaños con la vela encendida. Y si ya pasa el cumpleaños, recientemente, la vela está apagada. Ese es mi código. Claro, cuando viene un fallecido, por ejemplo, un fallecido tuyo que no me conoce de nada, es mi guía quien le dice a tu fallecido, si quieres decirle que dentro de poco va a ser tu cumpleaños, mándale el pastel de cumpleaños con la vela encendida. Entonces, es el guía quien va coordinando todas las entidades que van a ir ayudándote a ti. Porque él es el director de orquesta, los demás hacen su función, pero él es el que te conoce, que sabe lo que tú necesitas en ese momento. Es decir, que los ángeles y guías tienen jerarquías o funciones específicas. Sí, no les gusta mucho de las jerarquías, pero tienen cada uno su lugar. De hecho, cuando hablo de ángeles, ángeles y arcángeles, ellos no quieren verse como estoy por encima de, sino que uno dirige y el otro hace. Y si uno no dirige, uno no puede hacer, y si uno no hace, el otro no puede dirigir. Entonces, es como de, no somos jerarquía, sino que somos equipo. Cada uno tiene una función. Le gusta más ese término. Y hay guías, decías que evidentemente el ángel de ese que llamamos ángel de la guarda, nuestro guía personal a lo largo de la vida, existe y luego se acompaña por otros guías que acuden a llamadas o a necesidades. Pero hay, y estos son guías personales, ¿no? ¿Hay guías colectivos? Es decir, ¿hay guías que guían colectivos enteros? Sí, hay guías colectivos. De hecho, lo que serían los maestros ascendidos, ¿no? Cuando uno se ha iluminado y ascendido, trae un mensaje al mundo y este es colectivo. Es decir, siempre va a guiar incluso los planetarios. Normalmente los pleyadianos, tú puedes tener un guía pleyadiano que a lo mejor, lo tienes como un mentor, ¿vale? Porque a mí me han mentorizado algunos guías o algunos maestros, pero normalmente traen un algo para las masas. Entonces, hay guías planetarios que lo que quieren es que todo lo que se trabaja ya no es solo a nivel individual, sino que es más bien colectivo. Entonces, esos guías sí que existen. Sí que existen. Hay una parte importante de nuestra vida que está pues dirigida a la regeneración y el descanso, que es el sueño. Muchas horas en las cuales también podemos compartir señales, compartir sueños, compartir premoniciones, en fin, contactar incluso con nuestros acompañantes espirituales. La conexión del sueño es una conexión potente para poder dirigirnos o que ellos se dirijan a nosotros. Sí, de hecho, hay muchos médiums que son oníricos, que contactan a través del sueño. Realmente todos somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Por lo tanto, a través del sueño es como que vamos al mundo espiritual a tener una bocanada de aire, ¿no? A volver a regenerarnos realmente nuestro verdadero ser, que es el alma. Entonces, cuando salimos de la materia, de esta limitación que es el cuerpo, podemos contactar con este tipo de seres mucho, mucho mejor, porque no tenemos esa limitación, ¿no? De sistema de creencias, de corporeidad. Entonces, es mucho más liviano, ¿no? Siempre en cada historia hay el gruñón que dice, pues yo no me lo creo, y se queda así. ¿Qué pasa si alguien que no cree en ellos, es decir, yo no creo en nada de esto, ni en la religión, ni en los seres astrales, ni en los seres espirituales, ni en nada de esto? Y mi pregunta siempre es también, ¿pero aún lo acompañan cuando esta persona dice que no cree en ellos? Sí, lo acompañan. Quiero decir, tú puedes renegar de tus padres, por ejemplo, porque estés enfadado y digas, ¡ah, yo no tengo padres! Pero la realidad es que siempre van a ser tus padres. Pues esto es lo mismo, ¿no? Al final es de, creas o no creas, el mundo es así. Tú puedes creer que la Tierra es plana o es redonda, da igual, pero la Tierra es la Tierra. Y eso no lo vas a poder evitar. Tú, que tengas tus creencias, no significa ni implica que lo otro vaya teniendo su curso. Sí que es cierto que al final tú estás más abierto o cerrado para que ellos te dirijan, más bien te redirijan, porque tú no te dirigen de manera pues que te obligan. Al final es un pacto que tú has hecho de alma para venir aquí y encarnar. Ellos simplemente te están mostrando que no te desvíes del camino. Por lo tanto, tú no puedes no estar abierto o no darles acceso a que te ayuden, pero sin embargo ellos siempre van a intentar o a estar ahí de tu lado. Entonces, todo el mundo tiene guías y todo el mundo. De hecho, incluso hay gente que no cree en nada de estas cosas y está súper acompañada, pero no necesita creer porque tiene clarísimo cuál es su misión, tiene clarísima cuál es su meta. Yo he tenido una clienta que es súper, súper creyente en estas cosas y quería que el marido creyera porque creía que si no, no se ascendería, no se iluminaría. Y bueno, lo obligó un poco a venir a consulta. Yo lo veía al marido diciendo, si es que yo paso de estas cosas, yo no digo ni que creo ni que deje de creer, pero yo tengo claro que yo quiero hacer este proyecto y no sé qué. Y tenía clarísimo cuál es su línea de vida. Por lo tanto, no necesitaba estar asesorado ni tenía clarísimo. Entonces, su alma estaba bien enfocada y a lo mejor se dejaba llevar por su intuición, pero ¿quién le dice a él que su intuición no eran esos guías diciéndole por aquí, por allá, por aquí, por allá? Y no hacía falta nombrarlos o etiquetarlos como así, estoy en contacto con mis guías o mis ángeles. Él sabía lo que tenía que hacer. Pues ya está. Bien, mientras que estábamos hablando, Biel, ha habido participación del público en el chat y también inquietud por saber determinadas cuestiones. Yo siempre, o lo hago antes en privado, antes de entrar a público, o lo hago en público, en este caso no lo he hecho en privado contigo, porque hemos entrado al filo de la hora del directo. El directo es el que manda, y el tiempo también, y el respeto a la audiencia. Pero sí que te lo pregunto ahora en directo. Has dicho que eres médium y evidentemente estás relacionado con seres espirituales desde hace mucho tiempo. La pregunta mía es si quieres exponerte en público a que te hagan preguntas relacionadas con eso, con seres espirituales, pero no genéricas, sino concretas. ¿Vamos a ello o prefieres que te haga preguntas generales? No, claro, yo estoy abierto. Sí, aparte, si veis mis redes, yo me expongo un montón. Yo no soy de los que digo soy médium y ya está, no, yo te lo demuestro. De hecho, pues, me gusta tener una fe cuestionante, es decir, no te creas todo lo que yo digo, o sea, compruébalo. es de agradecer bien, tanto el que aceptes el reto, vamos a llamarlo así, aunque lo hayas hecho ya antes y sí, nosotros lo sabemos, pero siempre es lo mejor preguntar, porque no queremos comprometer a nadie que en cada momento no pueda acceder a a ese conocimiento, a esa conexión. En fin, esto no es un interruptor que se da y se quita, es algo que tiene que generarse y a veces el directo no da para poder hacerlo. En todo caso, vamos a ello y este es el respeto que nos merece cualquier persona que, insisto, pone sus poderes, nunca mejor dicho, al servicio de los demás y sus talentos y sus dones. Pues esta es la primera pregunta que aparece desde México. Manola Medina dice, cuando morimos, ¿hasta dónde nos deja el ángel guardián? ¿Hasta dónde tiene el permiso de llegar? No sé si entiendo muy bien la pregunta, pero lo que entiendo es que cuando morimos se supone que el ángel nos abandona. Sí, sí, es algo, por ahí va. Claro, nunca nos abandona. El ángel, o sea, al igual que el guía, luego una vez morimos, cuando volvemos a encarnar, es decir, estamos allí y pactamos con otro guía para decir, mira, voy a tener estas características, esta personalidad y esto es como un gran hermano. Voy a entrar a esa casa donde están esas características y voy a vivir una serie de vivencias que yo quiero vivir. Entonces, tú como guía, necesito que resuenes con esas vibras para poder encauzarme. Entonces, ahí decidimos qué guía va a bajar con nosotros. Otra cosa es el ángel guardián. El ángel guardián nos acompaña en todas nuestras vidas, conoce nuestra energía y nuestra esencia como nadie, resuena con nosotros. Por lo tanto, él no te deja al morir. Él, cuando morimos, vuelve con nosotros, hacemos lo que tengamos que hacer allí y luego cuando volvemos a encarnar, vuelve a bajar con nosotros, siempre nos acompaña. Vamos con otra cuestión que tiene que ver con una pregunta concreta, personal, desde Montserrat, España. Monty, Montserrat, dice, ¿podrías decirme si algún guía me acompaña y qué más puedo hacer para conectar con él? Vale, de guías ya te digo que sí, porque todo el mundo tiene. Esto ya no es por vidente, es por sentido común. Entonces, te voy a decir un poco lo que a mí me resuena, a ver si a ti te llega esto. A mí me hablan de que tienes un guía ahora mismo o un ser que está intentando como aquietar o endulzar un vínculo o una relación. Está muy, muy relacionado con los vínculos, no sé si son familiares, pero ahora mismo estás trabajando en este momento vital. Entonces, bien he dicho que como soy psicólogo siempre lo voy a llevar a la parte más física, porque al final estamos viviendo una experiencia humana y para eso están los guías, para ayudarnos en esto. Entonces, aunque tengas un guía personal, está ayudándote a lidiar con eso. Entonces, cuando tengas este conflicto o esta sensación de que no acabas de solventar esa relación o este vínculo del que me están hablando, intenta serenarte y dejar que sus influencias estén en ti, porque entonces te vendrá una corazonada o una sensación que te dará como pistas para saber cómo llegar al otro, para saber cómo aquietar o bajar esa tensión que hay. Bien, seguimos con más cuestiones. Nera, desde México, dice, ¿algún mensaje de mi angelito para mí, por favor? Nera. Nera, pues a mí me habla de algo, tiene que ver con o bien gestar, no sé si es que quieres ser madre o proyectos, porque también me habla de algo de proyectos. Me hablan de que ese angelito o ese ser está ayudándote a generar algo, a crear algo, a gestar algo. Entonces, es buen momento porque esa energía te sostiene, te está diciendo que te está ayudando, o sea, que sigas para adelante. No sé si te resuena, pero yo es lo que veo esto para ti. Vamos con otra cuestión que viene desde Silvia, en Argentina, y te pregunta, y mientras estoy viviendo el vivo, me acaba de visitar una mariposa de color naranja. Wow. ¿Tendrá algún significado? Por supuesto, es un momento de transformación. Al final, estás cambiando y estás volviendo un poco a... Sí, la transformación es que vuelves a divertirte. Es una transmutación a mejor, a poder disfrutar de lo que te gusta o volver a reconectar con aquello que te gusta. Entonces, es una buena señal. Vamos con otra. Hay muchas, ¿eh? Hola, Lucía Mercado. Cuando trascendemos, ¿es verdad que nos quedamos 49 días apegados a esta dimensión y saliendo del cuerpo seguimos escuchando y tratando de comunicarnos con nuestros seres queridos? Hay algo de verdad. A ver, yo siempre lo he contado, de hecho, en esta casa, en Mindalia, lo he comentado, porque hay muchos médiums que dicen que podemos hacer de barqueros, es decir, que se quedan aquí las almas como perdidas y que los médiums los pueden mandar a la luz. Y hay otros médiums que bueno, que todos están en la luz. Yo soy open mind, yo tengo mente abierta, he sido muy investigador y yo leo auras y sé que el aura tiene muchas capas, hay muchos cuerpos energéticos y hay cuerpos que son más espirituales y cuerpos que son más terrenales. Si hay algo inconcluso, sí que es verdad que nuestros cuerpos, tanto emocional como mental, que generan el cuerpo astral, sí que podrían quedarse aquí un poco anclados, ¿vale? Porque nos desdoblamos y ten en cuenta que somos multidimensionales. Entonces, habrán unos cuerpos y sobre todo la chispa divina, la esencia, tu alma, la alma es pura, no se puede perder ni romper. Es como una extensión de tu yo superior, tu yo divino, y esto siempre va a ascender. Pero sí que puede haber una parte de ti como esa piel de serpiente que no llega a ser la serpiente, pero es como un rastro que dejas psíquico con esta serie de sistema de creencias o apegos que formarían tu cuerpo astral, por lo tanto, un médium sí que puede conectar con esa Eh, en esta parece que hemos vida. perdido ahora tenemos la conexión de nuevo contigo. Se había perdido un momentito, Ah, pero vale. has resuelto esa respuesta, no hay problema, se ha ido escuchando hasta el final. Aquí hay otra, María Saki, que con el nombre me podías ayudar, apoyar, gracias de una personita que acaba de llegar. No sé exactamente qué es lo que quiere decir, pero no sé si es que, no sé, es incógnito, ya lo veremos. Vamos a otro mensaje. Me das un mensaje, dice Silvia, desde Costa Rica. Silvia González de Costa Rica. ¿Por qué miras a un punto determinado? Es una curiosidad malsana, creo. Un punto determinado. ¿Dónde están tus guías? En un punto determinado, porque siempre que te hago una pregunta, miras para un punto concreto, ¿eh? Sí, me lo dice mucha. A ver, yo, claro, les pregunto. Entonces, hay veces que voy hacia adentro y hay veces que quiero que me lo muestran como si fuera una pantalla de cine. Wow. Entonces, me muestran imágenes. Yo veo como, sí, como si fuera un holograma. Y hay veces que cuando son espíritus, pues voy hacia adentro porque quiero saber, me llevo el aura atrás para no hacer lectura psíquica, porque, claro. Está la mediunidad, que es que el espíritu te diga, y luego está la lectura psíquica, que claro, si tú vienes pensando en un fallecido, si yo te hago una lectura de ahora, normalmente voy a captar información, pero eso no es mediunidad, es lectura psíquica. Entonces, ahí voy hacia Exacto. atrás y entonces ya me conecto con los espíritus y luego ya voy hacia adelante y entonces, claro, son diferentes técnicas. No te hace falta las gafas, tú ya tienes la realidad aumentada incorporada, ¿no? Sí, total, sí. Vas con la realidad aumentada directamente. Sí, yo ya vivo en Matrix, total. Bueno, ¿me das un mensaje para Silvia de Costa Rica? Sí, pues fíjate, me están mostrando como un árbol, ¿vale? Y digo, ¿y este árbol qué tiene que ver? Y me hablan mucho de las raíces, de volver a tus raíces. Me hablan de tener que volver otra vez a recuperar parte ancestral, recuperar contactos con la familia, preguntar a la familia sobre su histórico, porque creo que estás en un momento en el que necesitas ese crecimiento. Para que el árbol crezca, necesitas volver a las raíces. Eso es lo que me dicen. Vamos con otra pregunta. Hay muchas y quiero Montón, elegirlas bien. ¿no? Vamos a ella. A mí me encanta esto, ¿eh? O sea. Y a mí, ya te digo. Ángela Seque, ¿cómo podría contactar con mis guías? ¿Algún mensaje que le quieras dar también desde Costa Rica? Claro, ella pide un consejo para contactar. Mira, yo siempre opino que la meditación es lo mejor. Yo ya te digo que mis alumnos, yo tengo una escuela, siempre digo que a través de la meditación, pero a través de la meditación para llegar a integrar el protocolo, la técnica, y una de la integras y ya tienes esa comunicación fluida, rómpela y hazla a tu manera. Quiero decir, yo te enseño lo que a mí me ha funcionado o lo que ellos me dicen que va a funcionar. Pero luego hacerlo vuestro. Entonces, yo creo que a través de la meditación va muy bien. De todas maneras, al final de la conferencia, supongo que tú, Alfredo, pues dirás de la escuela, que hay cursos. Sí, sí, sí. No te preocupes que vamos a hablar de eso un ratito porque nos interesa muchísimo saber de ello. Lupe Pastor, y dice, Lupe. ¿Qué propósito o misión tiene un bebé cuando desencarna a los pocos días de nacer? Bueno, las lecturas o las sesiones de mediunidad de mamás que han perdido bebés son duras por la madre, pero son muy bonitas por el bebé, ¿no? Porque el bebé, de hecho, bueno, me operé recientemente y yo entré diciendo que era psicólogo clínico, que necesitaba la baja para que me pagara la mutua y tal. Y claro, cuando te meten, pues, anestesia, pues, pierdes un poco la cabeza y empecé a decirle a todas las enfermeras los fallecidos que tenían. Y hubo una que le dije, llevas un niño de 3 años... Y bueno, yo no sabía, luego me lo contó mi madre y luego vino la enfermera y dije, yo es que veía un niño de 3 años y dice, no, es que hace 3 años que murió. Entonces, allí es como que a veces se muestran como bebés o a veces se muestran como si crecieran. Entonces, el propósito de esas muertes a veces es aprender algo. Yo, por ejemplo, como médium, no puedo ver tampoco a mis fallecidos y muchos de mis compañeros normalmente tampoco. Hay gente que sí, pero yo las contadas ocasiones que he visto a seres de mi clan, de mi familia terrenal, ha sido porque tienen que mandarle un mensaje a alguien que yo conozca o algún familiar, pero porque yo también he venido a vivir una experiencia humana y como tal a vivir el desapego. Entonces, muchas veces una muerte genera un cisma, pero también un aprendizaje en ese clan. Vamos con otra cuestión desde Colombia. Fanny dice, mi hija falleció hace 3 años. Desde que nació aprendí mucho de ella y siento que ahora ella me acompaña y me ayuda. ¿Qué puede ser ella en este momento para mí? Pues puede ser un guía que te acompañe. También ten en cuenta que su muerte, al final su espíritu te da fortaleza. Porque al final una muerte nos transforma. Y hay dos vías de crecimiento. La del conocimiento y la del sufrimiento. ¿Cuál elegimos? El sufrimiento se elige. El dolor es inevitable, es una emoción. Y la emoción como la rabia, la tristeza, el dolor, la alegría, tenemos que vivirla y somos humanos, tenemos que... Eso de que soy espiritual no me puedo enfadar, no, mentira. Somos humanos y tenemos que saberlo gestionar. Y por tanto, tenemos que expresarlo. Pero una cosa es el dolor y otra el sufrimiento. Sufrir por algo que no podemos evitar. Y aparte que hay que saber que todo tiene un porqué y un para qué. Y esto nos cuesta a veces. Más cuestiones están llegando a raudales y estamos intentando aligerar todo lo que podemos, pero el tiempo es el que manda. Diego, desde Lima, estoy pasándolo mal. ¿Tendré algún mensaje de mis guías? Y te da las gracias. Vale, Diego. Claro, Diego, es que... A mí me hablan un poco de, ya no de insatisfacción, sino de haberte sentido como si abandonado, como si ya nada te nutriera. Y ahí has perdido un poco el rumbo y también como el equilibrio. Y eso te genera mucha, mucha incertidumbre. Me hablan también como si tuviera la sensación de que se te acaba el tiempo, de que tienes que hacer algo y nunca llegas. Entonces, me hablan de calma, de que vuelvas otra vez a centrarte, que vuelvas a tu centro, a realmente intentar, si me dicen como volver a conectar contigo, ¿no? Con tu esencia, con lo que tú quieres. Los que me dicen que estás como muy descentrado, tienes que volver un poco a quitar tu mente. Porque para dar el siguiente paso, que es el ¿no? La acción, tienes que aquietarte para saber hacia qué dirección. Eso es lo que me marca. Nos vamos ahora a Chile. Karen dice que ama la mediunidad y si tienes algún mensajito para ella. Vale, Karen. ¿Ves? Ahora me voy hacia atrás porque como quiere mediunidad es... Vamos a ver qué espíritu le acompaña. Yo veo aquí un hombre por el lado materno. Tiene pinta de abuelo, pero está muy presente. No sé si te ha... Es porque te acompaña, es muy fuerte. O te ha criado. Y tenía una... No sé si tenía dolores de espalda o tenía joroba. o algún tipo de problema en la espalda, ¿vale? Porque lo siento como así como encorvado o con dolores de espalda, sobre todo de espalda superior. Este hombre, aparte lo veo como delgadito, no sé si es algo alto, y te acompaña, él hace de guía, ¿no? Es como que te está alumbrando el camino porque te sostiene bastante, te hace mucho de paternaje. Y ese ser es el que te acompaña. Más personas que están intentando contactar contigo en directo. Militza dice si tendrías un mensaje de su hermano y su padre fallecidos. El nombre de su padre es Armando Mercado Pérez y su hermano Armando Mercado Fabián. Vale, el papá sí que está, lo que pasa es que se retira, deja más hablar al hermano. El hermano, tu hermano, no sé si tenía algo en la cabeza o le pasó algo en la cabeza, lo noto como turbio de la cabeza, no sé si tenía mareos o sufría de jaquecas o algo le pasó en la cabeza o murió por un golpe en la cabeza. Siento algo de esto y sobre todo me hablan de sentimiento de querer, o sea, como si sé que un papá es importante, ¿vale? Pero por eso a veces el mundo espiritual es muy inteligente y se pone en un segundo plano porque es como si con tu hermano tuvieras algo pendiente que hablar, algún tema pendiente y él habla que la sensación que me transmite, ¿no? Es como si tuvieras que avanzar en algo y que te da permiso. Es como que, como si hubiera ahí un perdón o darte permiso para hacer ese paso. No sé muy bien de qué me está hablando, no sé si te resuena, pero como vamos tan aquí es que, claro, voy dando pinceladas, que sepan la gente que luego es mucho más concreto. Lo entiendo perfectamente y lo he dicho al principio, que exponerse en este sentido y exponer los dones y talentos que un médium y también una persona como tú puede, pues eso, exponerlos a público en el mejor sentido de la palabra. Cuando digo exponer, es complicado en directo por el tiempo y también porque todo el mundo quiere que respondan a su pregunta. Así que agradecemos. De todas maneras, ha habido gente que sí que ha contestado, una vez le he dado el mensaje, sí que ha... Sí, se han ido poniendo en pantalla las personas que han ido digamos, respondiendo en agradecimiento a tu respuesta, se han ido poniendo en pantalla también. Decirle a todas las personas a las que no pueda llegar Biel por falta de tiempo, evidentemente, porque tiene un límite también este directo, que quieran hacerle preguntas, lo pueden hacer a través de la descripción debajo, mejor dicho, del vídeo, en los comentarios, debajo de la descripción, en los comentarios, que podéis dejar en diferido ya en el vídeo y él se pasará, pues, como en unos días para poder ver qué es lo que habéis preguntado y poder ponerse en contacto con vosotros de alguna manera. Y también vosotros, si queréis poneros en contacto con él, tenéis en la descripción ya, en el título, luego ahí bajo una descripción, en YouTube, en el que podéis de alguna forma contactar y ver las formas de contacto que tenéis con él. Así que ese contacto que hoy se ha establecido para aquellas personas que no lo conozcan queda también con rastros suficientes como para que podáis conversar con más profundidad. Y me gustaría saber más, te decía antes, de tu escuela. Cuéntanos. Pues bueno, mi escuela es un instituto que es para el desarrollo y despertar de conciencia, porque todos somos seres espirituales y aunque yo haya nacido con esos dones o con esas habilidades, es como el que nace el niño sabiendo piano y a los 4 años se toca el piano y luego se puede desarrollar y evolucionar, pero luego puedes no venir con esa misión de vida y poder querer estudiar piano y tú estudias durante 4 años piano y al final tocas el piano, mejor o peor que el niño, prodigio, pero lo tocas. Entonces, la escuela es para que todo el mundo pueda tener lo que yo digo, ¿no? De no te creas nada de lo que yo te digo, sino experiméntalo. Porque la parte vivencial es fundamental, que uno pueda ver y sentir a través de sus carnes y, bueno, y poder desarrollar esas habilidades espirituales que todo el mundo trae. Uh-huh. Pues, insisto, podéis tener ese contacto para acceder a su escuela o a la persona de a Biel, podéis hacerlo a través de todo el rastro que dejamos a pie de vídeo en YouTube, en lo que tiene que ver con la descripción. Y también quiero decirte en nombre de Mindalia que hemos creado muy recientemente, hace días, Mindalia Comunidad. Debido a que cada vez arrecia más la censura en todos los medios de comunicación que quieren difundir de una forma libre y sin censura, pues se ha creado por parte de Mindalia.com Mindalia Comunidad, que es un espacio propio donde puedes compartir pues contenidos profundos y transformadores que no se pueden publicar en plataformas abiertas porque durarían 5 minutos en cuanto a la censura se refiere. ¿Qué vas a encontrar en Mindalia Comunidad? Pues vas a encontrar series exclusivas, documentales. El último documental de Mindalia ha recibido ya 4 premios internacionales y 9 nominaciones internacionales. También vas a poder disfrutar y aprender con cursos, talleres, entrevistas completas. Son contenidos que despiertan y que no están en ningún otro lugar. Así es que solamente tienes que entrar hoy mismo si quieres explorar Mindalia Comunidad a través de Mindalia.com, que te abre la puerta a esa comunidad, y si lo decides, hacerte miembro activo. Ya no necesitas ningún permiso del algoritmo, de ninguna gran plataforma, ni de quienes quieren decidir qué puedes ver y qué no. Solo hace falta tu decisión, tu conciencia y tu voz. Así que entra hoy mismo en Mindalia.com y hazte miembro activo de Mindalia Comunidad. Me gustaría hacerte un par de consultas más hasta agotar tiempo, y una de ellas es de Marga, de Mallorca. ¿Algún mensaje para ella? Bueno, Marga, yo veo como si tuvieras que tomar el lugar, tomar otra vez el poder. Y yo no sé si te dedicas al mundo de la espiritualidad o hay algo con la mediunidad o con la canalización incluso, pero me muestran que tienes que volver a sentar el poder, a volver a coger las riendas, porque me hablan de mucho poder, pero muy mal gestionado o que no acabas de tomarlo. Entonces, el consejo es de créetelo, confía, devuelve ahí a donde tenías que estar. Y la última pregunta en cuanto a genérica que te hace el público, Amadeus, dice: los que se quedan perdidos, que no trascienden, ¿qué pasa con sus guías y su ángel de la guarda? ¿Qué pasa con las personas que no aceptamos consejos de amigos o consejos de sus psicólogos? Pues que se quedan ahí dando tumbos hasta que deciden decir: no puedo más, dime lo que tengo que hacer. Pues esto pasa lo mismo. Los guías y los ángeles, cuando venimos aquí encarnados, tenemos libre albedrío. Y como tal, tenemos que respetar que se... Yo, por ejemplo, siempre lo digo, que nos hagan un ritual de magia negra es porque resonamos con ello y vibramos algo ahí, porque si no, no nos llegaría. Y hacerle reiki, por ejemplo, a una mujer pobrecita, inválida, enferma, sin el consentimiento o el permiso, somos muy intrusivos, porque ¿cómo nosotros no sabemos que esa persona no ha enfermado porque su alma lo que quiere es que le miren sus hijos? Entonces estamos interfiriendo en cosas que van mucho más allá del bien y del mal. Entonces, ahí queda eso. Bien, ahora te hago una pregunta para todos. A todos nos sirve, pero es una pregunta como si yo fuera del público, si me la permites, porque me gustaría saberla, porque es importante en estos momentos. Para mí es muy importante, pero no es personal. Es una pregunta para todos, muy personal, pero colectiva al mismo tiempo. Para ti, ¿qué nos quieren recordar hoy más que nunca nuestros acompañantes espirituales? Pues yo creo que vamos hacia la unidad, a ser un equipo. Realmente, aunque trabajemos a nivel individual, luego formamos un colectivo y esto lo estamos perdiendo. Estamos metidos en quién es mejor, en quién... Yo, por ejemplo, con mis compañeros mediums, me encanta hacer mediunidad en equipo, aunque mucha gente, yo soy el gran gurú y yo no sé qué. Y bueno, pues yo soy un medium, me expongo mucho más que a lo mejor otros, pero mis compañeros a lo mejor no se exponen tanto, pero me dan un sostén para que yo pueda luego también lidiar, y somos un equipo. Entonces, tenemos que volver a contactar con el equipo humano, de que todos podemos ayudarnos, de que podemos hacer fusiones, cameos y conexiones, y que todo eso nos va a ayudar como planeta, como seres y como espíritus al final, porque es que somos un equipo. Bien, me encanta la manera que tienes de ser medium. Te lo dice otro medium que es poco conocido porque no ha desarrollado públicamente todos sus talentos, pero sí que ha tenido una larga experiencia de conexión con el mundo espiritual. Y bueno, como consecuencia aquí me ves acompañando a otro ser espiritual. Pero sí, esto de hacer cameos y encuentros en grupo, todo esto es muy actual y esto no lo había vivido. Ha sido el que ha sido de mi generación. Medium lo puede compartir en cuanto a que uno se encontraba en la soledad, no sabiendo, porque no había bibliografía, no había referencias muy escasas, y esto es duro para este tipo de generación que ha vivido la mediunidad en la soledad y teniendo experiencias ba bastante trascendentes, digamos, por decirlo de alguna manera. Luego Elevación también. de mesas a 2 metros, incorporaciones, bueno, muy loco todo, ¿no? Claro, y luego también tienes que ver que cada persona ve a través de su prisma, desde los chakras al final son las ventanas al mundo. Y según nuestras vivencias, nosotros percibimos unas cosas. Igual yo percibo unas cosas porque soy más reactivo a ellas, porque o bien las he vivido o bien las he transitado, y tú percibes otras. Pero estamos viendo lo mismo, entonces creo que como compañeros podemos ayudar mucho más a la persona. Entonces, no soy competencia, soy un aliado, ¿sabes? Colaborador. Así debería ser, así es en muchos casos y así es en el tuyo. Gracias en todo caso, gracias auténticas, gracias de corazón por parte mía, por parte de todos los que han estado participando con sus preguntas, sus cuestiones y generando pues eso, corazón a través de tus respuestas y de tu sensibilidad. Muchas gracias, bien. Gracias a vosotros, Y siempre. nosotros nos volvemos a encontrar muy pronto en otro directo que comienza dentro de un ratito, justo a la hora en punto, aquí en este espacio que va a desarrollar nuevos encuentros en Ángeles, Maestros y Guías Espirituales, nuestro congreso que durante hoy viernes, mañana sábado y el domingo irá culminando a lo largo de todas estas horas de directo en directo para tu conocimiento y para tu crecimiento espiritual. Nos vemos en un momentito.